Este tema va para todo aquel que extraña un amigo. Vamos a fumar y las pasábamos chamullando. ¿Te acordás, amigo?